Americana de Soda Stereo. Con esta canción de la agrupación argentina, les damos la bienvenida a Happy Hour y también a un gran especial dedicado a Gustavo Cerati, de quien se cumplieron el pasado viernes 4 de septiembre, 6 años ya de su fallecimiento en Buenos Aires. Les acompaña Hernando Romero Barlice, el Capi, en la FM 94.9, y a 6 años de la muerte de Gustavo Cerati, uno de los artistas más influyentes en Latinoamérica, lo vamos a recordar en el día de hoy con sus canciones, tanto con Soda como su etapa solista, y también con su voz, contando anécdotas de su exitosa trayectoria. Pasan los años y es difícil encontrar bandas tan influyentes en la música latinoamericana como ese grupo que formaron Cerati, Zeta Bosio y Charlie Alberti. Y antes de formar Soda Stereo, Cerati y Zeta pasaron juntos por las aulas de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de El Salvador, donde obtuvieron el título de licenciados en publicidad. Sí, nosotros estudiamos desde el 79, más o menos, estábamos juntos. Los últimos años tuvimos más relación, sobre todo musical, con Zeta, y también a nivel de estudio, porque estudiábamos juntos y mientras hacíamos música. Y además Zeta tenía un loro, que era, digamos, el tercer integrante del grupo. Después lo reemplazó Charlie. Un animal verdaderamente insoportable, yo no puedo imaginarme vivir con ese animal, pero él lo pudo hacer. Yo una vez me acuerdo que lo corrí con un encendedor prendido, porque no me dejaba dormir, tenía un examen a las 8 de la mañana y eran las 6 de la mañana y seguía silbando y gritando Héctor, Héctor, que aclaro es el nombre con el que algunos lo llamaban antes a Zeta. En 1982, Cerati y Zeta deciden hacer una banda juntos y conocen a Charlie Alberti. Inicialmente toman el nombre de Los Estereotipos, pero tiempo después realizaron el primer show en público como Soda Stereo. Fue en la discoteca Airport en el barrio porteño de Núñez, en Buenos Aires, durante un desfile de modelos. Mira, fue muy, muy loco eso. Nosotros, el primer show que hizo Soda Stereo en su historia es de 1983, creo, 82, fines del 82, una cosa así. Y creo que se trató de un desfile de modas, en donde nosotros, digamos, circunstancialmente tocábamos ahí, en una discoteca. Fue un show donde casi nadie nos vio, porque encima estábamos en una terraza, sonaba todo mal. Creo que nosotros solos nos sentimos contentos de haber tocado por primera vez nomás. A los días nomás, otro de los grupos que tocaba en el circuito de pubs que ya empezaba a insinuarse en esa época, en los principios de los 80, donde fue un movimiento bastante fuerte de muchos grupos que salieron, no solo Soda, uno de esos grupos desertó de una actuación y nos llamaron a nosotros, que nos estábamos comiendo una tremenda tallarinada en la casa de Charlie. Con el tallarín en la boca y todo eso, nos subimos arriba de una combi, pero ahí cargamos todos los instrumentos y nos fuimos. Y ese mismo día, el segundo show de Soda Stereo, había un productor de la compañía disquera que estábamos antes, de CBS, que nos propuso hacer un disco. Y en 1984, Soda Stereo lanzó su disco homónimo tras un tiempo de presentarse en pubs y en el circuito underground argentino. Yo creo que hay dos canciones que yo resaltaría de ese álbum. Una es, en general todo el álbum es bastante contundente, a pesar de que en su momento a mí no me gustó, y en general no nos quedamos muy conformes. La verdad que el estudio con que grabamos era una especie de picadora de carne, y todo lo que tocábamos sonaba, entre nuestra inexperiencia y el estudio, no se conseguía un buen resultado sonoro. Pero bueno, tenía la energía intacta, y en definitiva es una radiografía de lo que éramos en esa época. Trátame Suavemente, Sobredosis de TV. Quiero que me trates suavemente.

Y en 1985 llega Nada Personal. La canción que le da título al disco fue lanzado en octubre de 1985 y fue el primer gran hit latinoamericano de Soda Stereo y ha sido considerado también entre los mejores temas de la historia del rock argentino. No, en Nada Personal hubo un poquito más de compenetración con el estudio, hubo un interés nuestro de investigar un poco más, de sacar un mejor sonido. Hacíamos cosas igual que a esta altura se verían como ridículas. Llevábamos un equipo de amplificación gigante y tocábamos adentro de un lugar bastante grande para conseguir un sonido acorde con esa época, con lo que nos gustaba. Las canciones son un poquitito más terminadas. Creo que ahí se perfila más el grupo, incluso también a nivel internacional, donde empezamos a salir afuera del país a partir de ese disco. We'll be right back. disco también se encuentra uno de los temas más conocidos de Soda Stereo, considerada por la cadena MTV, la revista Rolling Stone, como la número 68 entre las 100 mejores canciones del rock argentino. Cuando pase el temblor. FM 94.9. No necesitamos motivos para celebrar. A esta hora, los mejores cócteles musicales se sirven en nuestro Happy Hour. Continuamos con Happy Hour en la FM 94.9. Hoy recordando a Gustavo Cerati a 6 años de su fallecimiento. Un gran especial con su voz y sus canciones, tanto con Soda Stereo como en su etapa solista. Y vamos a el año de 1986, cuando llega Signos. Signos es un disco muy importante en nuestra evolución, porque nos pusimos como más profundos, ¿no? Quizás un poquito demasiado por momentos, pero yo creo que Signos es un disco que con pocas canciones, son 8 canciones las que lo conforman, está bien cuidado. Y produjo una reacción de muy favorable en todo el mundo. Era todo el, digamos, mundo que nos rodeaba, ¿no? y hubo una excitación muy grande. Nuestros conciertos en vivo en esa época realmente se ponían cada vez mejores. Y y fue un disco que recibimos terminado cuando estábamos de gira. O sea que ya nos agarraba en el pleno periodo de Soda Stereo saliendo por América, ¿no? Siempre va. Después de un disco en vivo llamado Ruido Blanco, Soda Stereo lanza en 1990 Doble Vida, el disco que marcó la madurez de la banda. Los hizo llegar hasta Estados Unidos, un ambicioso proyecto que fue grabado en Nueva York con la producción de Carlos Alomar, quien era uno de los mejores músicos del mercado. Alomar lo conocí en Nueva York, le gustó mucho lo que hacíamos, se propuso, obviamente aceptamos, le tiramos la propuesta como para hacerlo, y nos fuimos a Nueva York, trabajamos con él en una preproducción, y sale de Doble Vida, un disco que está mezclado, digamos, con mucha influencia de lo que veníamos desde Buenos Aires y con la influencia de una ciudad tan especial como es Nueva York. Y yo rescataría de este disco un tema como Corazón de la Torre. 1991 llega Canción Animal. Sí, no, con Canción Animal nos pusimos un poquito más rockeros, el sonido es más, más duro, se puede decir, más filoso. Lo grabamos en Miami, este disco, pero la producción fue nuestra. Y este es un disco que es una punta muy importante para el grupo, porque quizás en términos de popularidad llegó a su pico máximo con Canción Animal, sobre todo en Argentina, donde hicimos conciertos enormes, de mucha convocatoria, y en un sonido con el que nos sentíamos cómodos, faltaba como ese filo en el grupo, y bueno, de ahí se desprende uno de los hits, que es Música Ligera, que qué sé yo, realmente se nos disparó hacia más de lo que habíamos pensado. Y este, yo podría rescatar de ese disco un tema como Suele Dejarme Solo. En 1992 llega un disco con sonido electrónico llamado Dynamo. Nuestra música siempre está influida por cosas que la gente a veces desconoce, que no, no tendría sentido ni siquiera nombrarlas, simplemente son músicas que a uno le va gustando a lo largo de la vida y que son diferentes, que no necesariamente son las músicas que se escuchan habitualmente en la radio. Y en ese sentido, Dynamo se escapa del formato habitual de radio, sobre todo aquel que se refiere tanto a la cosa Billboard americana, ¿no? Estructurada. Y este tenía como una idea un poco más despojada de eso. Entonces, vendió mucho Dynamo como disco por la expectativa que generaba de Soda Stereo, pero a lo mejor no conformaba los patrones radiales habituales. Esta fue una de las canciones que se destacó de Dynamo, Primavera Cero. En 1993, Gustavo Cerati lanza su primer disco en solitario, Amor Amarillo. Thank you. Te llevo para que me lleves fue la primera canción de este primer álbum como solista grabado por Cerati. Su ex esposa, la modelo Cecilia Amenábar, canta junto a él y también participa en el video cuando estaba embarazada de su hijo Benito. De hecho, en la grabación se incluyen las pulsaciones de su corazón, ya que todavía estaba en el vientre materno. Bye.